Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Seguimos avanzando la mañanita, ¿eh? Ya estamos en el mediodía y espero que se lo esté pasando bien como nosotros, ¿eh? ¿Sí? Nuestras conversaciones, nuestras charlas, nuestro intercambio de experiencias e impresiones, pues nos gusta mucho hacerlo y compartirlo con todos ustedes, ¿eh? Con todas vosotras, con todos vosotros. Nuestras siguientes invitadas son personas que al descubrirlas desde hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, pero sí el suficiente para entender que cuando uno quiere hacer algo, lo puede hacer. Y cuando ese que quiero hacer algo va compartido con otras personas, se hace una unidad, se hace un grupo que resulta muy interesante. Y eso ocurre con la actividad que hace la asociación La Tribu Educa. Y nos vamos sorprendiendo cada vez más de todas las actividades que ellos llevan a cabo. Y siempre son llamativas porque lo importante es descubrir que hay mucha gente que hace muchas cosas y que no siempre nos podemos quejar de qué hacer, cuando si buscamos por ahí, seguro que encontraremos un lugar donde adecuarnos, encajar y poder participar de sus actividades. Y yo le voy a dar la bienvenida a Ketty Marín. Buenos días, Ketty. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos acompañándote esta mañana. Es vicepresidenta de la Tribu Educa y le agradecemos que vengas, le agradecemos mucho que vengas. Y también estoy con Lola Córdoba. Sí. Buenos días, Lola. Hola, buenos días. Con una función y un trabajo enormemente interesante porque vamos a hablar de una exposición que va a comenzar la próxima semana, el día 14 hasta el día 6 de junio, y ella es una de las responsables. Lola, a ver, vale. Cuéntanos. Bueno, pues mira, como has dicho antes, pertenecemos a una asociación que se llama La Tribu Educa, que somos docentes jubilados. Los docentes jubilados en todos los ámbitos, ¿sabes? Nos vamos desde infantil hasta la universidad, todos docentes jubilados. Nos hemos reunido en una asociación ya hace años. ¿Cuántos años? Desde 2011. 11. Y bueno, pues tenemos un montón de proyectos. Entre ellos, hace 6 años nos vimos y decidimos que muchas veces tenemos unas habilidades que practicamos dentro, en el ámbito privado, que practicamos todos dentro en casa. A unos nos gusta pintar, coser, hacer escultura, pero que lo hacemos de forma privada, para dentro. Entonces nos reunimos en aquella ocasión y dijimos, bueno, ¿y por qué con tantas habilidades como hay en personas mayores no lo sacamos a la luz? No hacemos una exposición para sacarlo de aquello privado a lo público. Y hicimos la primera exposición de artistas de la tribu. Se llama Artistas de la Tribu. Todos los que exponemos ahí algo tenemos que ser docentes jubilados. Y bueno, en aquella ocasión salió muy bonita. Salió muy bien, lo hicimos entonces en el Instituto Góngora. A los 2 años siguientes, 2 años y medio, ya nos pilló la pandemia y se hizo virtual. Y ahora, pues se vuelve a hacer otra vez físico. Y aquí lo tenemos, para el día 14. Oye, ¿cómo se planifican estas actividades? ¿Por qué hacer tantas cosas con jubilados? Parece que los jubilados no tenemos mucho entusiasmo, nos cansamos muy pronto. ¿O la gente se vuelve incansable? Yo creo que si tú eres incansable, pues te salen actividades. Entonces se presenta este proyecto tan bonito, como ha dicho Lola, en la primera exposición. Estábamos encerradas en casa con la pandemia y se nos ocurrió hacerlo en virtual. Virtual, y ya le llamamos Bienal, porque a los 2 años lo queríamos hacer otra vez. Y lo bueno de esto es que la primera exposición dio un aliento a todas las personas para, como explica Lola tan estupendamente, sacar lo privado, porque a lo mejor yo no me considero artista, pero yo ahora mismo cuando voy a exponer soy un artista. Y lo mío, que yo voy a exponer, es un cuadro hecho en casa, con un cariño especial, tiene mis connotaciones, con una alegría tremenda, porque lo hice acompañada por personas que quería, y sin embargo ahora lo voy a exponer a vosotros, a la gente de Córdoba, a la ciudadanía. Entonces, se expone en la Junta Directiva, contamos con la comisaria Lola Córdoba, que también dijo que sí, con el compromiso de que yo coordinara con ella y con Ana Capilla, que es nuestra presidenta. Hicimos un grupo. Le enviamos un saludo. Le enviamos un saludo grande, que ella también está aquí detrás nuestra, no sí, con sí, nosotros, pero sí detrás de todo lo que de todo lo que hacemos. Y claro, pues nos pusimos en marcha y hemos tenido algunos problemas por el espacio. Hubiéramos querido que hubiera sido un poquito más antes, pero no ha sido posible. ¿Qué pasa? Que nos dan este espacio tan bonito como es nuestro teatro cómico principal. Y allí, a partir del día 14, que se inaugura a las 11 de la mañana, pues pondremos unas 35 obras. Hay obras de pintura, obras de trabajo de manualidad, cuero, muchas clases de actividades. Pero o sea, eso artesanía, sí, artesanía. Artesanía, artistas sí, de la tribu. Uh-huh. Oye, no sé, Lola, si para organizar todo esto es muy complejo. Hombre, yo siempre... ¿Cómo se seleccionan los cuadros? Yo siempre he contado con la ayuda de Ketty, ¿vale? Porque ella, ya te digo, está metida en la Junta Directiva, estamos muy relacionadas, Ana Capilla también. Y entonces la selección, nosotros hemos dado carta libre a toda aquella persona que quiera participar, tenía un mínimo de 2-3 obras, porque claro, también hay que poner un tope, pero las obras son diversas porque ellos han seleccionado. Nosotros solamente al principio pusimos un tope en las medidas de los cuadros, pero al comprobar que el espacio del teatro cómico es tan grande, hasta ese tope se quitó. O sea, la gente va a exponer lo que quieren exponer, 2-3 obras máximo. Y en la medida, ¿verdad?, que también sí, estimen oportuno. Exacto. Ajá. Exacto, es que, claro, cada uno tiene, por eso te digo que es diverso, porque cada uno tiene su habilidad. Hay quien hace petit pois, punto de cruz o crochet, y hay quien hace pintura y hay quien hace una escultura. Pues todo cabe en esta exposición. Oye, siempre pensamos que ya los mayores ya no podemos hacer muchas cosas, ya las hemos hecho todas. Eso no es así, ¿no? Eso no solo no es así, sino que yo de verdad que animo a todas las personas que están con proyectos de jubilarse pronto o ya están jubiladas, que se apunten, que vayan a asociaciones, de cualquier manera, ¿vale? Que vayan a asociaciones, porque hay cantidad que nos dedicamos a muchas cosas. Mira, nosotros, como te estamos contando, pertenecemos a la tribu Educa por ser docentes, pero además, nosotras, por ser mujeres, estamos en una asociación que se llama Armonía, Asociación de Mujeres. Pero además estamos bailando flamenco, bailando zumba, haciendo estiramientos, haciendo pilates. Es decir, nosotras estamos moviéndonos continuamente, pero no nosotras, muchísimas personas, ¿vale? Muchísimas. De verdad que yo aliento, no, una vez que nos jubilamos no podemos quedarnos en casa, ¿eh? Oye, ¿alguien dijo alguna vez, escuché por ahí, que nuestra edad era la segunda juventud? Yo creo que dicen que... Yo creo que es más que la segunda juventud, ¿eh? Paco Gomera le llama una cosa que ahora mismo no me acuerdo, pero es una plenitud todavía más grande. Además, lo que tú has dicho, como creíamos que no lo podíamos hacer, fue posible. Y nosotros estamos muy ilusionadas en que esto salga y que cada proyecto salga. Y por eso estamos aquí, en la Tribu Educa. Y por eso estamos aquí en... No tengo ni idea, para que tú nos preguntes y nosotros contestarte. Porque todo. En todo caso, el deseo de explorar cosas diferentes, nuevas, no tiene límite, ¿no? No lo tiene. Si lo tiene en el deseo, no lo tiene. Hay personas que no tienen ese deseo, que es lo que yo animo, porque eso hay que sacarlo, ¿eh? A veces crees que no eres capaz. Pero una vez que entras en este mundo te das cuenta de las posibilidades que tenemos cuando ya ha terminado nuestro espacio de trabajo obligado. Ahora nos toca vivir de otra manera y ahora nos toca hacer aquello que teníamos dentro que a lo mejor no pudimos hacerlo trabajando, ¿eh? Claro, el tiempo no lo permitía. El tiempo no lo permitía. Cuando pintaste tu cuadro, estabas en casa con la pandemia y quisiste plasmar en tu cuadro, ¿qué? Mira, yo mi cuadro no lo hice en la pandemia. Mi cuadro lo hice, es que es una cosa privada, lo hice en un momento malo de mi marido, de la enfermedad de mi marido. No es pintura, lo mío es un punto de cruz. Pero yo no soy pintora, yo soy maestra. Y cuando pintaba una niña en la pizarra, me decían mi alumna, qué niña más fea. Digo, pues es nuestra niña, no tenemos otra. Sí, ¿eh? Y terminé haciendo palotes. Yo, sin embargo, pues ahora mismo puedo ser artista de la tribu, que es lo importante. ¿En el crochet qué quedó plasmado? El año pasado presenté una colcha de crochet, ¿sabes? Pues mira, en el punto de cruz mío tiene plasmado un baile, porque es lo que más me gusta, ¿eh? Bailar me encanta, porque te voy a decir una cosa, tenemos muchas actividades, pero una de las cosas que más une estas actividades es el después de la actividad, el reunirnos. Es que te ha hablado Lola de todas las actividades que hay, y hay una actividad en Armonía que se complementa mucho con nosotros, porque Armonía y la tribu Educa están muy unidas, y que yo me encanta, que son las manualidades. Es que allí no vas a hacer manualidades, allí vas a convivir. Pues igual pasa con la tribu Educa. En cualquier proyecto que estamos conviviendo. Es que te puedo hablar de cualquier proyecto, del club de lectura, del teatro. Todos los proyectos es de convivencia. Queremos mandar un saludo a Virginia Barcelona. A Virginia Barcelona. Que pronto nos veamos por aquí seguramente, ojalá. Muy bien. Que podamos vernos. El cuadro que... Tú pintaste el cuadro, ¿no? Yo he pintado una caja. Sí. Pero bueno, yo alguna vez he pintado tejas, las tejas viejas que hay en las casas, yo las he pintado las he decorado con paisajes o con figuras, la verdad que sale chulo. He pintado también figuras que las compro en blanco y yo las decoro. Y en esta ocasión era una caja muy vieja, una caja grande, muy vieja que había en un lugar y bueno, la lijé, la pulí, la he pintado y la tapadera la he pintado. He querido imitar, que eso es absurdo, pero bueno, he querido imitar a un cuadro de Monet y ahí ha salido. Lo que ha salido es lo que hay ahí. Pero oye, hay más de 30 cuadros, ¿no? Sí, unos 30 y tantos tenemos, pero también es verdad que hay eso, figuras y algún objeto. Hay una compañera que hace cuero repujado. Y va a presentar obras para colgar, dos o tres cuadros, y luego va a presentar cosas pequeñas, es decir, bolsos, monederos, colgantes, así que ya te digo, variedad. Yo animo a la gente a que pase de verdad a verla. Esto no tiene ánimo de lucro, no tiene nada, porque es tan diversa que puede ser muy atractiva para el visitante. Tú eres la comisaria, ¿cómo se hace la selección de lo que se presenta ahí? Pues en esta ocasión la selección ha sido muy fácil, porque todos los que han querido participar han sido aceptados. Entonces, en otra ocasión, si el espacio no lo permite, hay que seleccionar no a personas, sino a cuántas materias va a llevar, cuántos materiales. Pero en esta ocasión el espacio era tan grande que todo y toda aquella que ha querido presentar ha sido aceptado. ¿Esto va a ser en qué lugar de la exposición? En el Teatro Cómico Principal, ya te he dicho, Ketty, sí. Pero este se compone de dos espacios. La parte de abajo hay una exposición que no es la nuestra, corresponde a Pegamento, al grupo Pegamento, y nosotros la vamos a exponer en la parte de arriba. El espacio es igual que el de abajo, pero vamos a estar arriba, con la información todo bien. Cuando se hace una actividad, cualquiera que sea, ¿cómo se programan? ¿Dónde están en las reuniones? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer aquello? Pues mira, se programa primero la junta directiva. La junta directiva pues hace un correo a todos los socios diciendo el proyecto que se va a hacer, porque claro, una actividad como por ejemplo la nuestra de ahora es bienal. Sin embargo, tenemos actividades como un certamen, pues también se hace, pero ya participa no nosotras dos, sino que ya participa el servicio de publicaciones de la tribu Edita. Si tenemos que hacer una actuación, que el teatro, pues ya participa la tribu Actúa. O sea que van desmembrándose distintas, que es lo que nos enriquece a la tribu Educa. y también lo que nos da muchísimo valor, como tú nos estás dando, ¿eh? Que es que tiene esto mucho valor, la unión. En todo caso, cuando hay una actividad que trasciende las reuniones y van, por ejemplo, a los colegios, que hay alguna actividad que estuvimos comentando el otro día, ¿no? Sí, sí. También es una experiencia importante, como no olvidar la forma de enseñar que teníais, ¿no? Tenemos la escuela de antaño en el Colegio San Lorenzo, que sale del proyecto EDIPE, que es un espacio educativo de vamos a ver si me sale, bueno, de las exposiciones que hemos tenido. Y entonces en este espacio tenemos al maestro, que se convierte en un maestro de los años 40, la maestra, que precisamente Lola Córdoba inauguró las maestras. Teníamos a nuestro maestro José Antonio Ruiz. Lola Córdoba ya fue la primera maestra que nos dio a todos un ánimo tremendo. Nos quitó un poquito de susto porque la verdad es que nos tenemos que convertir en maestros que no hemos sido, porque no hemos vivido nosotros la plumilla, ni hemos vivido el pizarrín, ni hemos vivido el ábaco. Hemos jugado con el ábaco, con nuestros nietos, pero no, y es interesantísimo. El alumnado se va contentísimo y nosotros también nos anima. Cuando nos pone José Antonio, que es el coordinador, ¿quién se apunta para estos colegios? Pues mira, no tiene problema. Yo me pongo de P1, yo me pongo de P2, yo de maestro. Entonces tenemos un grupo de unas 20 personas que estamos colaborando en esa escuela de antaño, y ahora lo bueno es que ya han ido grupos de personas mayores. Nosotras, Armonía, pues irá en octubre seguramente también. No paráis, ¿eh? No paramos, no paramos. Pero ves que lo que te infundimos, por lo menos, yo espero que salgas con esa idea, es que siempre tenemos ganas. Siempre estamos deseando, de cuando se acaba una cosa, preparar otra. Porque es verdad que es todo cultura recreativo, ¿eh? Que esa es nuestra idea. El maestro o maestra que ya está jubilado tampoco puede dejar de ser maestro. Entonces, si te das cuenta, va enfocado a más el mundo cultural. Pero recreativos también, hacemos viajes muy buenos. Eso es buenísimo. Claro en que todo, sí. En todo caso, si nos ceñimos otra vez a la exposición sí. y eso, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es que todas las personas que hemos dejado de trabajar en el espacio obligatorio que nos lleva la vida, cuando llegamos a la jubilación, seamos capaces de hacer ver a todo el que pasa, a todo el ciudadano, que tenemos muchas cosas dentro que podemos plasmarla de alguna manera. Y que aquello que en alguna vez, por como has dicho antes, no hemos podido hacerlo por el tiempo de trabajo, por el tiempo de dedicación a familia, ha llegado un momento en el que te sientes un poco más libre. Y somos muchas, no hablo de la tribu Educa solo, sino muchísimas personas que tenemos habilidades escondidas, y en tiempo de paz, de relax, porque ya estás jubilado, eres capaz de demostrarla. Y esto es una forma de hacerle ver a todo el mundo que pueda llegar a verlo: señores, aquí hay tanta variedad como personas podemos estar. En esa actividad que menciona Lola, ¿no hemos tenido tiempo de mirar para adentro? Bueno, sí, y claro. Y encontrarnos con esas potencialidades sí, nunca hemos usado y que descubrimos que tenemos. Sí, sí. Mira, precisamente como llevamos tantos años con estas asociaciones, personas que creían que no tenían valores para poder artísticos, no sabes cómo se desarrollan esos valores. Yo no me voy a apuntar a pintura, ¿sabes, Ale? Porque yo creo que no voy a hacer, pero creo que si me apuntara, pues nos podía sacar. La persona que nos enseña, si nosotros hemos sido capaces como docentes de enseñar tanto, pues también nos pueden enseñar. Donde se vaya, se aprende. Cuando yo me vaya de aquí, voy aprendida más cosas. Y ya la vemos pintando entonces a mira, ¿sabes? Ketty, ¿eh? Sí, seguro. La vemos pintando. Si ella se propone, seguro. Yo pinto, mira, claro. Yo antes te ha comentado, Ketty, que la tribu, que la Asociación Armonía, tenemos dentro de la asociación varias facetas, y uno son talleres. Bueno, pues hay un taller de manualidad en el que yo también pertenezco. Yo, desde que me jubilé, yo he hecho ahí cosas que jamás creía que era capaz de hacer, ¿vale? Yo he trabajado estaño, he trabajado carey, he trabajado pintura, he trabajado escultura, he trabajado cosas que yo decía de antes, no, yo no soy capaz. Bueno, pues entrar y decir, pues sí, que soy capaz, pues de eso se trata. ¿Y cuando ves tu trabajo, qué piensas? Pues que lo está muy bien hecho. Pero no hay una idea de decir, ay, pues me lo he pasado bien, he aprendido. Mira, yo eso ella lo sabe porque se lo he comentado muchas veces. Nosotros vamos un día a la semana, ¿vale? A este taller de manualidades lo tenemos los jueves desde las 10 de la mañana a la 1. Y yo digo, siempre lo he comentado, ese día es mío. Es para mí. Y eso es ese mundo interior que tú dices. Oye, ¿y ese es para día, mí? Ese día que va la gente a esas manualidades, ¿tienen que ser profesores o no? No. Uh-huh. Ahí son, como es de la Asociación Armonía, y la Asociación Armonía solo mujeres que pertenezcan a la asociación. Ahí no tenemos nada que ver con ser... ¿Y para pertenecer a Armonía, dónde hay que ir, a dónde hay que dirigirse? Pues, bueno, se pueden dirigir o a Katie Marín, o se pueden dirigir a mí, o ir a la sede, que la tenemos la Asociación Vecinal, en Profesor Lucina Conde. Y estando allí, los lunes por la tarde, Profesor Lucina Conde, que está en el camping. ¿Vale? Y allí los lunes por la tarde vamos a estar desde las 6:30 hasta las 8:00, todos los lunes. Entonces hay personas... O sea, las personas que quieran apuntarse... Sí, se pasan por allí, va un lunes, o a través de alguien que sepa o algo, se ponen en contacto con nosotras. Y es muy fácil apuntarse. Y la verdad es que disfrutan porque es que hacemos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. A ver, atención a la segunda juventud, ¿dónde pueden ir? ¿Al colegio? ¿Escuela? No. ¿La sede? Es una sede, es una asociación vecinal que nos cedieron el espacio. El camping. El camping. La asociación vecinal, el camping. El camping, okay. En fin, espero que... haya muchas veniales y que se puedan reproducir más cuadros y artes que hacen los de la segunda juventud, ¿no? Sí. Pues sí, nosotros esperamos seguir dentro de 2 años la tercera bienal. Uh-huh. Y esperamos que todavía las personas que van a visitarla se sientan con ganas de presentar sus obras, puesto que tienen valía. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos la valía que tiene lo que hacemos. ¿Y eso quién lo valora? Pues ellos mismos, cuando vean. Nosotros hemos estado en exposición. ¿Y tú también, no? Bueno, yo sí, bueno, yo estoy encantada. Yo estoy encantada. Encantado estás conmigo mismo, ¿no? No, sí. Bueno, yo por mí llevaba todo lo que tengo. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo progresivamente. Oye, pero te empodera eso, ¿no? ¿Qué? No, no, ya ha dicho Lola que en las bases pone que lo máximo que podíamos llevar son 3 obras. Ahora, no, pero me refiero al descubrir cosas, te empodera, saber que puedes hacerlo, ¿no? Ah, yo sí, yo estoy empoderada. Después de los bailes, de la zumba y todo eso, pues sí, más todavía, ¿no? Claro, y además que, Ale, ¿a quién le tienes que pedir las cosas? A una persona ocupada. Una persona ocupada te hace cosas. A una persona que está desocupada es a la que queremos nosotros llamar para que se vengan los docentes a la Tribu Educa y que vean que tienen en la capacidad para poder hacer todo lo que se quiera. Teatro, lectura, porque en el club de lectura se aprende también muchísimo. Maestras que somos, que se nos quiten los miedos de ponernos delante del alumnado. Y que es que nos vamos, de todas las actividades nos vamos contentas. De todas aprendemos. Lola Córdoba, vamos a repetir la dirección donde se va a exponer estos días, desde el 14 de mayo hasta el 6 de junio. ¿Dónde? ¿A qué hora? Se hace en el Teatro Cómico Principal, que está en la calle Ambrosio de Morales, y el horario sería de 11 a 2, y por la tarde, los jueves y viernes, sería de 6:30 a 9. Los demás días no. El lunes está cerrado porque cierra el museo entero. Y en la feria. Y en la feria por la tarde, pero es porque es feria, ya. Los demás días sí que se puede. Entonces buscaremos el horario que haya adecuado para poder ver la exposición que hay de la gente de la Tribu Educa y que ojalá pues nos podamos divertir. Yo intentaré ir, obviamente, y vamos a vernos ahí, comentar los cuadros, me lo explicáis al menos. Exactamente. Y los puntos, a ver cómo salen los puntos. Nos comprometemos a explicarte todo. Ay, Katie Marín y Lola Córdoba, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas y gracias. Esperamos seguir avanzando todas las actividades que hace la Tribu Educa, que me parece son muchas, ¿eh? Muchas gracias. Y que gracias a vosotras por venir. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias.